justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. Esto es Radio Vela. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real Negro. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando si el fuego llegue. Hola, hola, hola, va terminando extraña temporada radiofónica, este curso radiofónico 2019-2020. Vamos con la hoguera número 94 de Cienfuegos, política y rock. Desde los estudios centrales de Radio Satan Pinto, en vivo y en directo. Y nos esté escuchando en vivo en cualquiera de las radiodifusiones, en Radio Sata, en Radio Almaina, en Radio Activa, o nos esté escuchando en el podcast de iVoox, de Spotify, de Archivo o de la web, te damos la bienvenida. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y hoy acompañado en el refugio de la Sierra Maestra Pinteña por la sargento Federica Luxemburgo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, con ganas de estar por aquí hoy? Sí, claro. Pues vamos a dar cañita, vamos a dar cañita. Pero antes de entrar en harina y dar esa caña, recordar a ti que nos oyes que puedes contactar con el programa, con Cienfuegos, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí tenemos la cuenta con el nombre @Cienfuegos Radio, el 100 siempre en número. Y que tenemos una lista de difusión en Telegram donde no damos mucho la chapa, solo el programa semanal y alguna que otra convocatoria que creemos interesante, no somos muy pesados. Y también tenemos un email, latidodelibertad@nodo50.org. Y todo lo guardamos también en esa web, nodo50.org/latidodelibertad. Y bueno, una cosa os voy a decir, como la actualidad suele llevar un ritmo tremendo y la capacidad de difusión que tenemos en Cienfuegos es la que es muy lenta, pues no nos gusta mucho hacer que el programa vaya pegado a la actualidad, a las últimas noticias. Pues porque intentamos que sea un programa atemporal dentro de lo que puede ser, que puedas escuchar en cualquier momento. Pero ahí compañera, el final lo pedía el cuerpo, el rey emérito se va. Se va, se va. Y bueno, y como somos un poco bobos, en el fondo estamos contentas. Por un lado nos están meando en la cara con todo esto, es una meada de adiós, me voy con el botín, ahí os quedáis. Pero por otro lado les toca huir de su cortijo y... Y estamos contentos por eso. No sé tú cómo lo... Yo, perfecto. Lo veo de 10. Lo hemos celebrado, ¿no? Estéis contentos. Sois unos malos españoles, malas españolas todas. Que Dios salve al rey y que Dios salve a la reina. Empezamos fuerte. Empezamos a ritmo de Motorhead. Versionando el clásico de los Sex Pistols, Who's the Queen. Yeah. Los Motorhead versionando a los Pistols, de esas versiones que mejoran con creces a la canción original. Vamos a continuar, hemos empezado cañeros, hemos empezado contrallita, pues vamos a seguir así. La canción que voy a poner ahora es la que me dio la idea de hacer el programa hoy, hablando sobre el monotema monarquía, ¿no? Me saltó en el MP3 del coche, volviendo del curro, y dije, sí, el programa tiene que ir de esto, aunque no me gusta que vayan pegados a la actualidad, pero es que lo pide. Y esta canción que viene ahora, fantasiosa, chorra, paródica, fancinera, pues de tan chorra, de tan fancinera, de tan paródica, la verdad es que van y casi aciertan del lleno. Y es del puto año 1995. Vamos con Defcon 2 y Mi Reino por un poco de caballo. Estación, mi chancro habla idioma. No, próxima estación, Cienfuegos Radio, desde Radio Sata, en Pinto, aquí en el corazón de la península ibérica. Ha habido análisis muy sesudos de toda la situación, pero el más sencillo, al tiro y gracioso a la par, ha sido el que compartió ayer mi amiga Marta en su Facebook. Los Borbones son unos sinvergüenzas, por eso le echaron de Francia. Y razón innegable que tiene mi amiga Marta. Se ha acusado al emérito de comisionista, pero bueno, esa es una de tantas barbaridades que le viene de familia. Momento para leer el primero de los textos de hoy, va a ser un día de muchos textos. Algo que hacía mucho que no hacía, leer textos de mi admirado Eduardo Galeano. John Locke, el filósofo de la libertad, era accionista de la Royal Africa Company, que compraba y vendía esclavos. Mientras nacía el siglo XVIII, el primero de los Borbones, Felipe V, estrenó su trono firmando un contrato con su primo, el rey de Francia, para que la Compañía de Guinea vendiera negros en América. cada monarca llevaba un 25% de las ganancias. Nombres de algunos navíos negreros: Voltaire, Rousseau, Jesús, Esperanza, Igualdad, Amistad. Dos de los padres fundadores de los Estados Unidos se desvanecieron en la niebla de la historia oficial. Nadie recuerda a Robert Carter ni a Gouverneur Morris. La amnesia recompensó sus actos. Carter fue el único prócer de la independencia que liberó a sus esclavos. Morris, redactor de la Constitución, se opuso a la cláusula que estableció que un esclavo equivalía a las 3/5 partes de una persona. El nacimiento de una nación, la primera superproducción de Hollywood, se estrenó en 1915, en la Casa Blanca. El presidente Woodrow Wilson la aplaudió de pie. Él era el autor de los textos de la película, un himno racista de alabanza al Ku Klux Klan. Bueno, este texto dispara a mucha gente, porque tampoco las repúblicas son ideales. Bien, está también de actualidad todo lo que estamos viendo con el Black Lives Matter, también en la vuelta al NBA. Y deja claro que la tradición de llevarse comisiones por los negocios en nombre del país, de los Borbones, viene, pues eso, desde el siglo XVIII y desde el primero de todos, don Felipe V, llevándose ese 25% de las ganancias con su primo, el francés. Y yo qué sé, lo más indignante de todo esto es que es una huida anunciada y vendida encima como que nos hace un favor y que le da penita irse. Y todo esto por acusaciones que él dice que son cosas de su acto de su vida privada que no han sido ejemplares. Me cago en la virgen, cosas de tu vida privada que no han sido ejemplares. Son delitos que a cualquier otra persona sin inviolabilidad se lo llevaría para adentro. Y hay peña condenada y exiliada por decir eso, que los Borbones son unos ladrones. En el primer programa en la tapa en Radio Sata, o sea, aquí donde estamos ahora mismo, delante de este micro, delante de esta mesa, con este mismo ordenador portátil, ya pusimos esta canción para presentarnos a los oyentes pinteños y a la gente que nos iba a escuchar en esta nueva etapa. Hoy viene aquí ni pintada volverla a poner aquella canción de varios artistas, varios raperos, en la que se unieron para decir eso. Libertad Pablo Hasél, Libertad La Insurgencia, Libertad Baltonic, los Borbones son unos ladrones, los Borbones, que no se nos olvide, a los tiburones también que decíamos en los tiempos. Un poquito de rap. Pobre Eonor, en Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace el delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Es simple, te subeim perquè creïm que un canvi és possible. Nos voldrien tenir a tirar tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaixiga. Hacen falta scratches, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Piedad de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Los pobres no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía que duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagina lo borracho diciendo que el pueblo me elija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. Esa situación preocupa bastante, me extinguche es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesino de elefante. Si rapear es delito, chico, no le des al play, te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión, por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica, la sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la estrategia. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones, los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, ni a las personas, ni chuchas, ni fiscales, ni bourbons. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callaremos, no callaremos. No callaremos. No callaremos, co. No callaremos. Por la insurgencia, Baltonic, Hassel. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Gran imposición. Que no son ni a las personas. Ni chuchas, ni fiscales, ni bourbons. Los Borbones son unos ladrones, fue una iniciativa colectiva, el colectivo No Callarem, que lo impulsó Pau Jones de Adversaries, en el que participan artistas, pues eso, de rap como El Fomega, Machete en Boca, Franté, Omesidones Yúdriga, La Raíz, Ira, Los Chicos del Maíz, Tribade, Defcon 2, Noel, Zor, Rapsu Clay y Sara Eve, todo cantando sobre una base musical hecha por Clara Pella, Juan Pablo Balcázar, Antonio Torres y Ruye Martínez. Y también han participado en el tema gente de Charango, Gosus, Cop, Piras un Sistema, Compañía Eléctrica Dharma y Smoking Souls. Y todo esto lo voy a resumir en el texto del programa al ponerlo como varios artistas, porque si no ocupa demasiado. Yo no soy monárquico, soy juancarlista. ¿Cuántas veces hemos oído esa boba chanclez? Y me gustaría saber la peña que opina eso, no sé. ¿Dónde estarán metiéndose ahora? ¿Qué discurso mental se estarán haciendo la pobre gente para tener que cambiar de discurso? A lo mejor al final resultaba que sí, que eran monárquicos, que les gustaba ser súbditos y ya está, que necesitaban justificar de alguna manera que son monárquicos. Pues bueno, si lo eres, pues lo eres. Deja a los chavales que camelen ser monárquicos. Pero la idiotez de juancarlista, la verdad es que me hacía mucha gracia. Hay una encuesta de Sigma 2 del año 2008 que afirmaba que un 57,9% de la ciudadanía española se muestra indiferente a la hora de elegir a favor de la monarquía o de la república. O sea, que se la bufaba. Muy español eso también. De la gente que sí le interesa, un 16,2% dice sentirse republicano, un 15,7% se declara monárquico, y aquí están los buenos, encuesta de 2008. Un 7% afirma ser juancarlista. Es que me flipa el concepto juancarlistas. Hay pocas encuestas sobre el tema monarquía y muy pocas actuales. Esta que he citado es de 2008 y, bueno, explican en el medio maldita.es que hace ya 5 años, desde 2015, que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, o sea, de quien son más fiables por los medios que tienen para hacerlo, las encuestas en España, hace 5 años que el CIS no hace preguntas sobre la monarquía. La última vez fue en el barómetro de abril de 2015, en el que preguntaban a los españoles sobre su valoración de la monarquía, además de por las otras instituciones. Es una pregunta, la de la valoración de la monarquía, que se hizo desde el 94 y desde el 2011 la confianza de los españoles en la monarquía nunca había aprobado. O sea, en esos 4 años, del 11 al 15, la monarquía suspendía. Con respecto en concreto a la figura del rey, el CIS preguntó por última vez sobre su figura en 2008, cuando aún ocupaba el trono Juan Carlos I, el huidizo. En esta ocasión hizo preguntas como cuál fue su papel a la hora de contribuir a la estabilidad de la democracia en España si su papel seguía siendo importante. En este estudio, una de 2008, insisto, una gran parte de los españoles aprobaba su acción como jefe del Estado. Un 77% de los encuestados decían que el rey había contribuido mucho o bastante a la estabilidad de la democracia en España, y un 60,8% decía que tenía un papel muy importante o bastante importante como árbitro y moderador en el régimen democrático español. Bueno, ahí queda el dato. Desde que fue coronado Felipe VI, por si acaso, ningún barómetro del CIS ha hecho ninguna pregunta sobre él. Y en el artículo de maldita.es, que está sirviendo de base para esto que estoy contando, pues se pusieron en contacto con el CIS para preguntar por qué se dejó de hacer esa pregunta y si plantean volver a hacerlo en el futuro, y no han recibido respuesta, y me da que tampoco se les espera. Hablando de encuestas, las encuestas, ¿cómo nos gustan las encuestas? Lamer culos reales es un trabajo duro, es un género en sí mismo, y lo están pasando mal. Lo están pasando mal. Desde aquí toda mi solidaridad con los compañeros de la prensa que están teniendo que publicar según qué cosas, porque es tremendo. Voy a leer las preguntas de una encuesta 100% real publicadas en la web del diario ABC, porque son... es tremenda. Pregunta, ¿le parece acertada la decisión de don Juan Carlos de irse de España? Dos opciones. Una, sí. Aunque no está condenado ni encausado, su conducta ha sido moralmente inaceptable. Su inviolabilidad constitucional lo protegía a efectos judiciales, pero sus hechos siguen estando ahí y era necesaria una reacción de este tipo. Yéndose de España, el rey Juan Carlos presta un último servicio al país y a la monarquía que hoy encarna a su hijo. Su vida privada ha sido muy poco ejemplar y no cabía otra solución. Eso es solo una opción, ¿eh? La sí. Otra opción, no. Ha cedido a las presiones del gobierno y ha tomado una decisión excesiva. No está condenado, ni siquiera encausado, y sus errores morales ya los ha pagado, pues ha sido apartado de la vida institucional. Se le retiró la asignación del Estado y su hijo, para distanciarse de él, renunció a su propia herencia. La marcha de don Juan Carlos prueba el republicanismo que anida en el gobierno, que puede forzar el exilio de un rey, lo que los alentará en la caza de la pieza mayor, que sin duda es Felipe VI y la propia monarquía. Que esto lo han hecho en serio, joder, que esto ha habido gente a la que han pagado por escribirlo. Y a mí es que me fascina. Me flipa, es que en fin, se lo dicen ellos todos solos. Esta encuesta era real como la vida misma, que es el título de la siguiente canción que ponemos. Un clásico de la Polla Records. Por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. Decía nuestro amigo Nacho Pato en Twitter, sigue teniendo algo de misterio por qué roba, y además a granel, quien tiene todo más que cubierto desde la cuna. Ese riesgo gratuito. Avaricia, adrenalina, pérdida de contacto con la realidad. Pero bueno, como has oído un poco la canción anterior, vamos con algo más largo. Versioncita de los Clash al canto, el Noi del Sucre, luché contra el rey. We'll be right back. Los españoles han echado al último Borbón, no por rey, sino por ladrón. Es una frase atribuida a Ramón María del Valle Inclán, en referencia no a este último Borbón, sino a Alfonso XIII, el abuelo del señor que ahora se marcha, no por rey, sino por ladrón, y bisabuelo del que se queda y no es ladrón porque no se ha demostrado que lo sea. Y aquí respetamos mucho la presunción de inocencia, aunque, bueno, de casta le viene algo. No fue Alfonso XIII el último Borbón, pero dio motivos de sobra para serlo. Vamos con una historia curiosa, una historia no directamente política, pero bueno, al final todo es política. Además, me ha gustado mucho cómo la leí narrada. La he sacado del grupo de Facebook Historias Madridenses, que es un grupo pues dedicado a curiosidades sobre la ciudad de Madrid. Y resumo de un post firmado por Antonio Aguilera Muñoz, junto con Piman. Habla sobre la casa que hay en la calle Avenida del Valle 30, en Carabanchel. Cuenta Antonio. Ayer puse una publicación en la que os contaba más de 100 veces que había nacido en Carabanchel. Pues bien, una cosa llevó a la otra y mi amiga Piman y yo acabamos charlando del casoplón que hay en la Avenida del Valle número 30. Nos pusimos a hacer averiguaciones y no encontramos nada, como siempre. De manera que ha habido que tirar de periodismo de investigación y buscar por otro lado. Resulta que la historia nos habla de Carmen Ruiz Moragas, famosa actriz de hace un puñado de años, que tuvo una relación con su majestad Alfonso XIII, pero no un affair, una relación de muchos años. Tanto es así que la propia reina acudió al teatro a ver a su rival. Pues no era cosa pasajera, diréis. ¿Qué tiene que ver esto con el chaletazo de Marras? A ello voy. Resulta que el susodicho chalet, según cuentan, fue un regalo de los Otamendi, los del metro, a la actriz por los servicios prestados. Seguramente les debió prestar en su día 200 pesetas y en compensación le hicieron el chalet. No creo yo que los Otamendi... Pues este chalet acudía de incógnito el rey Alfonso XIII a jugar a Carpe Diem y a ver pelis porno que él mismo producía. Muy de incógnito no sería cuando los pocos vecinos de la zona decían, cuando veían aparecer la carroza, ya está otra vez el rey por aquí. Si lo sabría todo el mundo que su madre María Cristina acudía a escondidas a ver a los niños que jugaban por el jardín y eran hijos de quien eran y comentaba, qué gusto ver niños tan guapos, cómo se nota que no han nacido de miembros de la misma familia. Además se dice, se rumorea, se cuenta que cierto miembro de la realeza mucho más nuevo que Alfonso XIII y una joven a la que le hubiera gustado ser princesa, pero no coló, acudían años después a fiestas en esa casa, pero solo son chismes de trabajadoras desocupadas que se asoman a la ventana cuando el albañil de la Coca-Cola se quita la camiseta. No hagan mucho caso. Bueno, historia curiosa y eso, de casta le viene al galgo la impunidad, el creerse que todo... que están unos por encima de los otros, a ver si logramos que Felipe sí sea el último Borbón y que lo sea por rey, no por ladrón. Porque en serio, además lo comentaba antes fuera de micro, no puedo entender absolutamente cualquier ideología. Entender no significa compartirla, claro, lo ha quedado muy claro cuando hacemos aquí diatribas antifascistas, anticapitalistas y demás, pero puedo entender los argumentos que llevan pues al empresario a no querer que el Estado intervenga en sus cuentas, que sean liberales. Puedo incluso entender a un obrero que se crea que la culpa de lo malo que le pasa es de lo que viene de fuera, porque es algo que tenemos que contraargumentar, hay que educar y tal, hay que entender. Existe el egoísmo, puedo entender que la gente tenga ese tipo de ideologías. Entiendo, por supuesto, que los ricos sean de derechas, porque es lo natural. Lo que no es natural es que los trabajadores sean de derechas, pero bueno, de todo ahí en la viña del señor. Pero jamás, jamás, jamás podré entender a quien, sin ser directamente beneficiado por este circo, o sea, de la familia real, un noble, pues alguien de los que trabajan en ese entorno tremendo que es la casa real, alguien que no esté directamente beneficiado por la existencia de esa institución, que sea monárquico, me parece absurdo. Dan argumentos también absurdos, muchas veces de mitos y leyendas. En el caso español, pues de que el rey nos salvó de guerras, nos salvó del comunismo, que nos trajo la democracia, claro, porque el contexto internacional no importaba nada y no era inevitable que España fuera una democracia, ¿no? Rodeados por Portugal, por Francia, por el Reino Unido, por Italia, todo democracias, España iba a seguir siendo una dictadura, ya, mis cojones iban a seguir siendo una dictadura. Es que dicen unas cosas... argumentos absurdos y al final, pues bueno, cuando tiras, pues sobre todo ahora se le está viendo a esos juancarlistas descolocados, a los que les ha caído el mito, pues ya tiran de la Constitución y la ley que nos dimos todos conjuntamente. Luego, bueno, en todo este circo, pues hay mucha gente Pues que es de un idealismo simplón, que en teoría serían de mi bando, pero por otro lado me dan ganas de hacerles, mira, voy a acariciar el micrófono para que suene ahí. Hacerles ahí una caricia cuando se ponen muy tiernos pensando que la República, una tercera República española, de repente solucionaría todos los problemas. Hay mucho romanticismo en España con el tema de la República, por cómo acabó la Segunda República, por el golpe de Estado fascista que acabó con ella, pero la República simple y llanamente es un sistema de gobierno, y en el capitalismo una República es una República capitalista y que puede tener, como de hecho tuvo la Segunda Española, gobiernos de derechas, muy de derechas, haciendo políticas antiobreras absolutamente. No supondría un excesivo cambio, no nos vamos a engañar. Pero yo soy, fíjate, suelo ser pesimista por naturaleza, creo que sí llegaré a ver una República Española. Por supuesto, no será una República Socialista en la que los obreros atemos a los perros con longaniza, ¿no? Como decían nuestros abuelos, para referirse a que todo va bien. Y que posiblemente sea uno de los precios que estén dispuestas a pagar las élites de España por colarnos otras cosas. De venga, os damos la cabeza del rey y mantenemos otro tipo de cosas que realmente afectan más, lo económico. Yo aparte soy muy marxista y lo económico piensa todo. Pero yo qué sé, me alegraría mucho. Yo el día que caiga la familia real, que caigan los Borbones, que se proclame una República Española, lo voy a celebrar mucho. Porque para mí es un símbolo, es un simbolismo, sin ser yo demócrata, sin creer yo mucho en todas estas cosas. Me parece muy simbólico pensar que tu país no es propiedad privada de una familia, cosa que a mí me parece básico y fundamental, que la soberanía reside en el pueblo. Es que en el caso español es sangrante, porque el escudo del país lleva el sellito de los putos Borbones en todo el medio, y vale ya de la bromita, no es justificable de ningún modo. No me lo argumentéis porque estáis en la Edad Media defendiéndome cosas de la Edad Media. Y si defiendes esto, al final es que te gusta ser un vasallo, que me parece muy bien, pero no es compatible ni con una democracia básica. Así que espero que podamos ver rodar la corona. La raíz. En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila. Es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules. Siglos de llantos, nieblas, ataúdes. Caras al sol escondidos en nubes. Que se acabe ya. Coño, hoy es festivo. Hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña. Hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy soy de todas y todos. Hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida. Elige piezas que dejen su vida. Hoy también juegan las damas. Hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas. Que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey. Cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son. Menos los peones. Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante, y abriendo paso en el frente como un general. Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia, porque su reloj ya no tiene paciencia, porque hay un peón que no teme a la suerte, que ya conoce la vida llenita de muerte. Hoy también juegan las damas. Hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas. Que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey. Cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida relamiendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida relamiendo sus heridas. We'll be right back. menos quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida. Rueda la corona de la raíz. El tema monarquía es un tema que a mí me ha puesto muy nervioso. Me ha enfadado de siempre. Desde que tengo un poquito de conciencia de las cosas. O sea, pues desde 14, 15 años ya tenía claro que no. Y mira tú que por un viaje de estudios tengo una foto en grupo, eso sí, con Juan Carlos y Sofía ahí muy guapo yo de chavalito en el Palacio del Pardo, no fue en la Zarzuela. Y es algo que me hace mucha gracia. Os voy a decir una cosa. Efectivamente, Juan Carlos es campechano. ¿Lo es? Era muy gracioso. Y seguramente también siempre saludaba al cruzarse con los vecinos y no ponía la tele demasiado alta y todas esas cosas que se suele decir, ¿no?, cuando pillan a uno con el carrito de los helados de, ah, pues la mató, pues, y siempre saludaba. Pero bueno, activo el modo batallitas de mierda. Si estás escuchando el podcast, pues a lo mejor puedes darle a pasar adelante un par de minutos porque voy a dar una turra que no aporta demasiado, no como las anteriores. Aquí en Pinto, donde tenemos la radio, desde donde emitimos, recordamos, en el estudio de Radio Sata, que está en el Centro Social Trilce, pues uno de los pulmones verdes de la localidad, un parque muy bonito, un espacio también con mucho simbolismo, pues un sitio donde se celebran las fiestas locales, conciertos, el mercadillo, tiene un carril bici, tiene un sitio para montar en cars, tiene un museo arqueológico. Un parque muy chulo, la verdad, súper agradable. Pues es un parque que ha llevado desde el que se inauguró en el año 1995 el nombre de Parque Juan Carlos I. Es el Parque Juan Carlos de siempre. Ha llevado ese nombre desde el año 95 hasta la semana pasada, esa última semana de julio de 2020. Lo acordaron antes de que se hiciera público todo este tema, cosa que no deja de ser curiosa, el partido del gobierno, PSOE, junto con dos de la oposición, dos de los partidos de izquierda de la oposición, como son Unidas Pinto y Podemos. Entre los tres sacaban la mayoría suficiente para poder aprobar esto sin tener que implicar al resto de partidos con representación, como son Partido Popular y Ciudadanos, que dijeron que qué pasa con la presunción de inocencia, que si no hay cosas más importantes. Y luego pues también está el nazi ese de Vox, que no sé qué dijo, pero vamos, seguramente diría y esas cosas, que tiene capacidad. Se han dado prisa, se han dado mucha prisa, cosa que no suele hacer el gobierno municipal de Pinto. Y han retirado ya el busto que presidía la entrada del parque, un busto un tanto feo que decían que era Juan Carlos, como podría ser mi abuelo, porque la verdad que se parecía más a mi abuelo que a Juan Carlos I, las cosas como son. Como curiosidad, me parece, no sé si meto la pata, que la artista autora del busto es ahora parte del gobierno del PSOE, que ha decidido retirarlo, con lo cual yo creo que es que hasta le daba vergüenza, pero bueno, eso son elucubraciones. Y bueno, han quitado ese busto, yo creo que por vergüenza torera. Me consta que el busto, aunque se ha retirado oficialmente esta pasada semana, esta primera semana de agosto aquí en Pinto, no ha estado ahí siempre en estos 25 años, que alguna vez intentó irse de excursión por el parque, aunque debía pesar mucho y decidió quedarse en el césped de al lado. Tampoco fue siempre de color negro, a veces la ciudadanía decidía pues maquillarle otros colores. También me consta que ha habido gente que se hacía fotos con él, pero con la bandera que no le gustaría, una bandera española tricolor. Me consta todo eso. Y bueno, el gobierno simplemente acordó que no debía haber reconocimientos a Juan Carlos I por todas las noticias que estaban saliendo, y por tanto este espacio tan grande, tan simbólico, tan importante en la vida de Pinto, pues le iban a quitar el nombre, pero no han acordado nada de qué nuevo nombre le pondrán. Y yo tengo una apuesta, no sé, me dicen que es quizá una apuesta fuerte, pero no sé, a mí me parecería la pura coherencia del Partido Socialista Obrero Español. Estando ellos de por medio, me apostaría toda la familia, toda la fortuna familiar de los Borbones, toda, a que este parque se va a llamar aquí en unos meses Parque Felipe VI. Que pactará el PSOE con Ciudadanos y PP, Y entonces ya pues tendrán rabiando a todos y el PSOE hará el PSOE. Cualquier otra cosa que desde el PSOE, a mí me decepcionaría. No sería el PSOE, sería otro y yo diría, ¿dónde está mi PSOE? Que me lo han cambiado. Bueno, la batallita del parque, venga. Cuando lo inauguraron, yo era todavía un chavalote, iba al instituto y para inaugurarlo, ojo ahí, venía el mismísimo rey Juan Carlos ahí con la Sofía también, cuando todavía eran una familia feliz y todavía aprobaban en el CIS. Dieron festivo para que fuéramos a recibirle, repartían banderitas, asfaltaron las calles, o sea, todo muy vasallo, todo muy bienvenido Mr. Marshall, todo que si lo hacen en otros países nos reímos de ellos, lo hacemos aquí y es lo lógico porque viene el rey. Mis colegas y yo nos quedamos en el instituto, nos podíamos ir a nuestras casas diciendo que íbamos a eso, nos quedamos en el instituto porque no salió de ahí, por puro simbolismo, porque nos parecía un modo de protestar, ya ves tú, quedarte en el instituto fumando canutos en lugar de irte a tu casa a tocarte los huevos. Pues ahí nos quedamos en el instituto porque sí, porque no íbamos a renunciar a estar en nuestro derecho a estar en clase para recibir a alguien a quien no reconocíamos. Luego, bueno, unos años después estuve en otra visita del rey, vino a mi universidad y yo en mi santa inocencia y en mis pintillas me dio por gritarle y ¡aprende a hablar! Mis compañeros se descojonaban y tuve que echar patas, pero al estilo meme del abuelo Simpson, o sea, de eso que entras para adelante y de repente uy, para atrás, se achantas, porque empezaron a aparecer señores encorbatados con gafas de sol muy cerquita y me dije, este no es tu sitio, pírate. Otro momento donde me tomé muy a pecho todo este tema de la monarquía y la familia real fue cuando se casó Felipe con Leticia con Z, aquella boda real de 2004 antes de que Leticia le quisiera traer yogures. De aquella sí me definía ideológicamente claramente como anarquista, pero dije, venga, para que la gente lo entienda, quise poner la bandera republicana a la ventana de casa de mis padres, se la pedí prestado a un colega, yo de eso no gastaba. Mis padres se apañaron para escondérmela para que no se pusiera. Y apareció curiosamente 2 días después, en el mismo sitio donde la había dejado. ¿Papá, ¿dónde está la bandera? No lo sé. Claro que lo sabías, mamón. Te he pillado. Hace ya 16 años, pero papá, no soy tonto. De aquella de 2004 me acuerdo que se convocaron manifestaciones en contra, pero prohibieron casi todas o las mandaron a sitios bastante lejanos de donde se casaba, allí en la Catedral de la Almudena, ese sitio tan bonito y tan precioso. Y también me acuerdo que dentro de estas contracelebraciones se hizo coincidir con un concierto de Fermín Muguruza en Rivas, Vace Madrid, que era donde gobernaba entonces Izquierda Unida, creo que siguen gobernando, y bueno, las ganas que le tenía yo al bueno de Fermín, fue la primera vez que le pude ver en directo, y me acuerdo más del concierto que de otra historia. También me acuerdo en esas fechas, esto no es de estar tan orgulloso, pero bueno, en la grada de la demencia sacábamos una polla enorme de cartón piedra, medía 2 metros, acompañada de pancartas tan revolucionarias como la princesa no la pone tiesa, me importa un pito la boda del principito. Pues modos de protestar, mal, lo que sea, ahora mismo no, lo haríamos de otro modo, pero bueno. Pues ahí queda la super protesta antimonárquica. Bueno, ya, me callo. ¿Por qué no te callas? ¿No? Dijo, demostrando mala educación, prepotencia con ese deje colonial y nulo respeto como jefe de Estado a otro jefe de Estado, este sí elegido en las urnas, le dijo Juan Carlos al comandante Hugo Chávez en una conferencia internacional. Y ahora, pues seguramente me lo diría a mí, me lo estás diciendo tú, ¿por qué no te callas? A Juan Carlos no se le entendería si me lo dijera, porque es gangoso, pero me lo diría. Y nosotros pues le haríamos una canción pues del estilo pues de esta que vamos a poner ahora, un rapero asturiano que se llama Arma X. ¿Por qué no te callas? Cada vez me apestan más vuestras normas, os normas, placas y coronas al pueblo soma. Paletos de España, Oklahoma, está en coma. Tu libertad, la verdad es una trola. Vais de la, si aspira a respirar. El miedo es un imán para quien te controla. Consume y se felicia en las modas. Hola, hola, Franco, Zapatero son la misma polla. Hola, otro Tomahawk, vomita que la come. La industria es Henry Ford eyaculando chapapote. Leyes, reyes, players, hay fatis game. Métete por el culo tus X manchadas con la sangre de medio tiarme. El Hall of Fame son pollas con sombrero de vaquero. Las balas son dinero, las armas del gobierno no hay oposición para esta aberración posible, excepto ejecuciones de masa, catalencia y un mercado libre. ¿Por qué no te callas? La única frase que salvo, salvando diferencias y enfocada al otro bando, con la poli al lado, infierno el remedio pa' mí. Bam, bam, bam, this is everything but funny. Matanzas como en Columbine, la humanidad walking the line. Digo, y no hay razones para creerse un Big Daddy, no. La pasta trae engañifa, como coño si grifa. Ellos manejan tu vida, tu polla y estifa. Coherencia episcopal, sotanas y amonal, vaya. Rojo Varela, ¿por qué no te callas mal? Despertada esta supuesta democracia, donde no hay diferencia entre el centro y la derecha, mal. Concedida esta supuesta libertad, donde el espíritu caudillo muerde como un perro de presa, mal. Administrado el urbanismo de las playas, mal, mal, mal, mal, ¿por qué no te callas? De loco, aquí le pide porque no te callas. Desde coronas a modas, presis, putas y eurocopas, esta es mi zona, porque no te callas. Con eso podréis, conmigo soy inmune y todo le pide porque no te callas. Desde la A a la X, resurgiendo como Fénix, voces que gritan porque no te callas. Joden, chillan, van a misa, ciegan risas por premisas, compran vidas a golpe de visa. Despropian, se apropian de lo que fue tuyo un día, les suda la polla, Royal se vende su sonrisa. Yo y mis debates reciben, pa' yo soy kinky fuck, push, pa' los estates seré un comunista. Nada más lejos, enfrente el espejo, ser un joputa que suelta atrás en cada verso. Como bombas en Faluya, herría, vuelan miembros de las miembras progresistas. Había que chequear su email, tendrías que verlo, clasista y racista que es la izquierda del rey. Ayer vi a Zapatero cantando la de Opavia. Hacer un corrato pa' no hablar de la crisis que hay. Ayer vi a Rajoy por la tele en los toros haciendo ato pa' aparentar que no es gay. Tanto inocente de sobremanera me toca los huevos. 10 años rodando al suelo, no sabes que robarán al pueblo. Que izquierda unida a la izquierda tan solo son un cero. Que los fascistas del PP con cara al sol se ponen tiesos. Que este país como el speed te quema por dentro. Que la democracia falla desde los cimientos. Que explote, que explote otro ayuntamiento. El poder del pueblo empieza con la P de pólvora en el parlamento. Como una Gijón, sonrisa y traición, emborrachándote hasta que no puedas pronunciar ni rebelión. La vida acabó con el primer voto en la urna. Yo, hijos de puta, no voto ni por una tercera república. Que todos caigan presos de su propia medicina. Que lo que coman, digan, hablen, follen, se ha decidido desde arriba. Una multinacional nos gobierna tras las vallas. Hijo de puta, ¿por qué no te callas? Tengo uno, tacha de loco. ¿A quién le dice por qué no te callas? Desde coronas a modas, presis, putas y eurocopas, esta es mi zona, ¿por qué no te callas? Con eso podréis, conmigo soy inmune y todo repite, ¿por qué no te callas? Resurgiendo como Fénix, voces que gritan ¿por qué no te callas? Si me tengo uno, tacha de loco. ¿A quién le dice por qué no te callas? Desde coronas a modas, presis, putas y eurocopas, esta es mi zona, ¿por qué no te callas? Con eso podréis, conmigo soy inmune y todo repite ¿por qué no te callas? Desde la A a la X, resurgiendo como Fénix, voces que gritan ¿por qué no te callas? Arma X en su disco 25 Otoño. La verdad es que la rabia que escupía este tío siempre en sus canciones era tremenda, y esta venía que ni pintada hoy en este programa de diatribas antimonárquicas, ¿no?, que nos marca la actualidad. Pero bueno, no me voy a callar y no voy a hablar solo de los Borbones. Basta ya de hablar de los Borbones. Vamos por tratar algún tema más, tampoco se nos van a caer los anillos. Este 6 de agosto se van a cumplir 84 años del asesinato a manos de los fascistas de un personaje único, un personaje a reivindicar, un personaje más que interesante, Ramón Acín, anarquista, maestro, periodista y artista, nacido en Huesca un 30 de agosto de 1888. Su vida en la capital oscense transcurre entre sus clases, su dedicación al arte y su militancia en la CNT, lo que le costó cárcel, exilio y finalmente su muerte y la de su mujer. Estamos leyendo fragmentos de un texto que, para reivindicar su figura, está moviendo el recién creado grupo de memoria histórica Ateneo Paco Ponzán. Lo hemos compartido también en nuestra página de Facebook. Hoy en día, a Ramón Acín se le recuerda más vinculado a su obra artística, tanto pictórica como escultórica, que a su vida militante. Pero ni su obra ni su magisterio podrían entenderse plenamente al margen de su implicación en el movimiento libertario. El 18 de julio de 1936, como representante de la CNT, fue una de las personas que fueron a reunirse con el gobernador de la capital oscense para pedir armas y lealtad a la República. Con falsas promesas, se retiró Acín a su domicilio. La traición y mentiras del gobernador harían que Huesca cayera en manos fascistas al día siguiente. Ramón se vio obligado a esconderse en un hueco tras un armario junto a su mejor amigo, Juan Arnalda. Cansado de ver cómo los falangistas maltrataban a su mujer en busca de información sobre su paradero, Acín tomó la resolución de entregarse. Antes le dibujó a Arnalda un bigote para que pudiera escapar camuflado en la noche. Arnalda murió en Francia en 1977. Azín en las tapias del cementerio de la capital orcense unos días después, el 6 de agosto de 1936. Va a hacer ahora 84 años. Años después, al ser exhumado, encontraron sus lápices de colores en la chaqueta de pijama que llevaba puesta cuando fue detenido y ejecutado. A pesar de haberse entregado para evitar las torturas a su mujer, Conchita Monrás, los falangistas también se la llevaron detenida y fue asesinada el 23 de agosto junto a otras 94 personas. Ramón fue una persona querida y recordada. Fue un gran artista, autor de importantes obras escultóricas y pictóricas. Una persona generosa que donó su premio de lotería a su amigo Luis Buñuel para que lo invirtiese en su película Las Hurdes. Un gran maestro que dejó una huella profunda entre sus alumnos y alumnas, en especial en Francisco Ponzán, héroe durante la Segunda Guerra Mundial. Paco Ponzán homenajeó a su manera a su maestro y amigo. En noviembre de 1941 se infiltró junto a otros compañeros en Barcelona y llevaron a cabo una acción en recuerdo de Azín y Durruti repartiendo decenas de pajaritas para que los barceloneses se las pusieran en la solapa. Las pajaritas es quizá el monumento más conocido de Ramón, erigido en el Parque de Huesca en el año 1929. Como autor, cuando el autor supo de la intención del ayuntamiento de construir un parque en la ciudad, escribió lo siguiente: las aguas, las escuelas, los árboles. He aquí los tres problemas capitales de la ciudad. Todo para los niños, la higiene, la cultura, la alegría y la salud. Los niños son la única esperanza de un mañana mejor. Las pajaritas sobrevivieron a la guerra y la dictadura y siguen presentes hoy en día en el parque. Y bueno, este Ateneo que homenajea a la figura de Ramón Azín llama a llevar esas pajaritas, no pajaritas a lo camarero, pajaritas a lo Andrés Montes, sino esas pajaritas de papel, llaman a llevarla este 6 de agosto en recuerdo de la figura de Ramón Azín. Y de esta gente es de la que nos gustaría hablar más y más. No nos gustaría tener que hablar de ellos en pasado, recordando sus asesinatos, sino pudiendo recordar su obra, no olvidarles nunca. Pero sin embargo, aquí estamos poniendo canciones sobre el rey. Como esta versión del clásico de los Escapa Rapid, que hace un cantautor, que tiene un nombre artístico que también refleja un poquito lo que estamos diciendo, ¿no? Típico, pero cierto, que trabaje el rey. Empieza a clarear el día, directo al agujero vas, te metes en la mina y en el ascensor alguien preguntará. Queda luz por ahí arriba y ni siquiera has bajado. Explosión en la quinta galería. Hey, hey, hey, que trabaje el rey. Hey, hey, hey, que trabaje el rey. Estás en el agujero, escuchas un escape silbido. Bomba de risu, costero en la cabeza y ¡pum! Doy mi vida por una veta de cartón. Doy mi vida en la mina. Hey, hey, hey, que trabaje el rey. Hey, hey, hey, que trabaje el rey. Vamos a ver qué hay que hacer. Hacer, ya no nos deja ni respirar. Hey, hey, hey, que trabaje el rey. Hey, hey, hey, que trabaje el rey, la reina y todos. Hey, hey, hey, que trabaje el rey. Hey, hey, hey. Si tu padre quiere un rey, tiene cuatro. Rey de copa, rey de oros, rey de espada, rey de basto. Vaya clasicote, ¿no? Este que trabaje el rey. La versión original, ya sabéis, es K de los Escapa Rapid. Aunque como era un poquito lenta, decidió apostar por esta versión. Que nos gusta mucho lo de las versiones aquí en Cienfuegos, Política y Rock, programa 94. Vamos terminando ya por hoy estas diatribas antimonárquicas. aunque os voy a decir, hay un modo en el que sí aceptaría que hubiera reyes y reinas. Que todo el mundo lo fuéramos, aunque fuera un rato. Aunque bueno, luego siempre habría quien querría ser rey de reyes y ya la liaríamos, aunque bueno, si lo hace haciendo canciones tan jodidamente buenas como esta, igual se lo perdono. Proud. Rey de Reyes, Proud, Madrid Hardcore. ¿Cómo me mola este rollito? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Somos reyes o no lo seremos? ¿O lo hemos sido? Nos despedimos, ahora sí que sí, terminando este programa número 94. Seguramente la intención es que sea la penúltima hoguera del curso radiofónico 2019-2020. Espero que nos podamos escuchar la semana próxima. La intención para luego ya tomar un pequeño descanso y volver con fuerzas renovadas en la nueva temporada, en la que vamos a traer cositas chulas. Va a haber sorpresas tanto por parte de este vuestro programa de Cienfuegos como de la emisora Radio Sata. Queremos hacer cositas chulas, a ver qué nos deja hacer el maldito coronavirus. Así que nada, nos vemos la semana próxima, espero, si no ya en septiembre. Y un consejo, haz como Juan Carlos. Vive el momento para luego en unos años poder recordarlo con nostalgia, poniéndote canciones como con la que vamos a cerrar el programa. Aunque ojo la nostalgia, que a veces puede ser muy cansino. Me imagino yo también ahí al amigo Juan Carlos en ese resort de lujo en la República Dominicana, dándole la barrila a cada mujer que vea con la canción con la que cerramos el programa de hoy, recordando cuando éramos reyes. Quique González. Bebimos en los bares hasta ver el sol, quemamos el motor, volvieron a crujir las vías de trenes. Besamos a traición aquella Marilyn con aire trasnochado de Brigitte Bardot. Nos fuimos a dormir intacto el corazón. No perdimos nada, y no perdimos nada porque lo sellamos todo a pie de aquella cara. Incluso nuestras diferencias congeniaban como dos gotas de agua, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes. De vivir detrás de una canción, dos chicas calentándonos la habitación, y de repente oí, hey, suban al avión, y no hubo más remedio, y no se muevan de su asiento, que ahora es tiempo para disfrutar el vuelo, y con palomas enganchadas a los dedos bordeábamos el mar. Cerrada. la antesala, a pie de cualquier camino, al filo de la